24 minutos sobre las 11 de la mañana. Vamos a quedarnos dentro del capítulo de la actualidad local, y en concreto vamos a referirnos a un capítulo curioso que se vivía ayer en nuestra localidad. Seguro que algunas personas ya habrán visto imágenes a través de WhatsApp, de las redes sociales, etcétera, de un buitre leonado que ayer tenía que ser rescatado en la zona nada menos que de la Avenida de España, así que en una zona, la zona más céntrica de nuestra localidad, en la esquina con el centro de salud. Bueno, pues en ese lugar, un ejemplar joven, al parecer, de un buitre leonado que, por razones desconocidas, pues se precipitaba sobre la calle. Y bueno, pues finalmente eran efectivos del SEPRONA de nuestra localidad, de la Guardia Civil, los que se hacían cargo de esta de este suceso. De todas formas, nos referimos además al tema porque ya el domingo, no se sabe si el mismo buitre, seguramente sí, porque además creo que fue en la misma zona, ya había ocurrido exactamente lo mismo, como decimos, el pasado domingo. Vamos a hablar de todo ello con los bomberos de Ubrique, con el jefe del Parque Local de Bomberos, Pepe Moreno, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Pepe, buenos días. Buenos días. Vamos a hablar también un poco de los preparativos del dispositivo que los bomberos además suelen organizar de cara a la celebración de la feria en Ubrique. Pero ya decimos, queríamos referirnos a este capítulo. La verdad es que en concreto, Pepe, en el día de ayer, como decimos, no tuvisteis que actuar, sino que fueron los propios integrantes de la patrulla del SEPRONA los que rescataban el animal, ¿no? Efectivamente, junto con la policía local. Cuando llegamos nosotros, el servicio de bomberos, al lugar, pues ya la policía local y la Guardia Civil, el servicio del SEPRONA, se hicieron cargo del buitre. Repetimos los datos. Una persona que pueda ir por la calle y que de repente se encuentra en un escaparate o por la misma vía, un buitre, un señor buitre leonado, parece que era un joven ejemplar, y esto ocurrió sobre las 2 del mediodía, ¿no? Sí, efectivamente. No, por la calle no, se lo encontraron en una terraza. Ayer estoy viendo yo imágenes, de todas maneras, de que estaba en plena calle. Ah, pues no. Bueno, ya digo que ese dato no lo tenemos. Lo digo por una terraza porque el domingo, en el mismo lugar, por el mismo sitio, pues ocurrió lo mismo. Y también se personó la policía local, bomberos y Guardia Civil, y se hicieron cargo, también lo retiraron, y sin problema, claro. En ese caso también el SEPRONA, ¿no? También el SEPRONA se hizo cargo del animal y se lo llevó, sí. ¿El domingo en una terraza? En una terraza, sí. ¿De la Avenida de España? De la Avenida de España, sí. Bueno, pues en este caso en concreto sí que fue en plena calle, porque, bueno, hemos visto las imágenes, ¿no?, a través que nos llegaban de los propios viandantes, ¿no?, de los ubriqueños que iban pasando por allí, o de vecinos que a lo mejor desde una terraza, desde un balcón, han echado la foto y está el buitre leonado, se puede ver en plena calle, en lo que es la esquina entre el centro de salud y la Avenida de España, justo en ese punto. Sí, pues ese dato no lo tenemos, ¿no? Pues como decimos, en cualquier caso, esto ocurrió sobre las 2 del mediodía. Y la verdad es que no es la primera vez, aparte de, ya decimos, el episodio del domingo, y que por tanto puede tratarse, incluso podría ser el mismo ejemplar, ¿no? Es que no lo sé, ni como el domingo yo tampoco no te puedo decir si era el mismo, si vamos, es muy un caso muy muy extraño y raro. Que además regrese al mismo punto, como decimos, bueno, que se hayan dado de forma casi consecutiva, con un día de por medio, la misma zona, ¿no? Pues se haya ido, o este mismo ejemplar, o dos distintos, tampoco se sabe a ciencia cierta. Lo que te iba a comentar es que este tipo de episodios suelen ocurrir cada cierto tiempo en nuestra localidad por la cercanía, evidentemente, de las buitreras, ¿no? Sí, bueno, se están dando, no sabemos el por qué, porque es muy, ya digo que es muy raro y muy extraño, de que un buitre de venado se tire a una población, o bien que está acostumbrado a que dejen de comer, o es que no tiene explicación, ¿no? Lo cierto es que eso, que de vez en cuando, ¿no?, cada de forma excepcional, sí que es cierto, pero cada cierto tiempo sí que pues se tiene noticia o alguna imagen de esa bajada, muchas veces por desorientación. No sé si también influye, evidentemente, el calor de estos días y lo que tú comentabas, ¿no?, la búsqueda de alimentos por la zona, a lo mejor por desesperación del animal. Sí, lo que hay que tranquilizar a la población, porque el buitre, la verdad, que no hace daño ninguno a las personas que no se acerquen a él, solamente que se dediquen a avisar a los servicios de seguridad, policía local, bomberos, guardia civil, y ya nos hacemos cargo del animal y ya está. Sí. Es lo único que hay que hacer. Como decimos, en el día de ayer en concreto fue el SEPRONA el que se hizo cargo, y lo que se suele hacer es trasladarlo hasta las dependencias de la guardería forestal del parque en el bosque, ¿no? No lo sé el destino final, pero vamos, que hoy sí se han puesto en contacto conmigo el tema de el refugio de animales protegidos, y para cuando pase otro estos temas, pues llamarlo también a ellos, porque ellos vienen sin problema. ¿Sí? Para que se encarguen. Bueno, pues esto, como decimos, como un episodio curioso. Por supuesto, no hubo ningún tipo de incidente. El buitre leonado que fue recogido por el SEPRONA sin más, y fue sobre esa hora, sobre las 2 del mediodía ayer, aunque ya había ocurrido el domingo. En esa oportunidad se notó menos porque fue en una terraza. Esto de un lado, pero ya que estamos hablando con Pepe Moreno, jefe del Parque Local de Bomberos, queremos preguntar por el dispositivo de seguridad en feria, aunque me comentabas que no fuisteis invitados, no participasteis en la Junta Local de Seguridad en el día de ayer. Sí, es extraño, pero es cierto. Es extraño y es cierto. Esta mañana me he enterado que tenía la información que se hubo juntas de seguridad donde no hemos tenido, yo personalmente no he tenido la invitación, y bueno, pues nada, nosotros montaremos el servicio como todos los años y nada más, no puedo hacer ningún comentario más, ¿no? Porque me imagino que tenéis que contactar, evidentemente, para coordinar ese servicio, que en principio será el similar de otros años. Sí, por mi parte, pues se montará el mismo servicio que otros años, ¿eh? Recordemos, otros años lo que se suele hacer, Pepe. Pues como el año anterior, el tema de la noche de los fuegos artificiales. Y los días de feria, pues repente las noches de feria, pues se refuerza el parque para bajar un retén a recinto ferial y otro retén se queda en el parque. Bueno, pues eso sobre, además, un trabajo que incluye los días previos al arranque de lo que es la propia feria, la revisión, ¿no?, en el recinto ferial, en el recinto de las casetas, de esas condiciones de seguridad que cumplan cada uno de... Exactamente, eso lo hacemos con la oficina técnica del ayuntamiento. Y como todos los años, y ya se han puesto en contacto conmigo para hacerlo. Creo que lo haremos o este viernes o el viernes o el sábado. Siempre son aspectos a tener muy en cuenta, y también el tema de los enganches, por supuesto, todo tiene que ir perceptivo a la normativa, el tema de la electricidad, ¿no? Muy peligroso si no se maneja bien, ¿no? Ya el servicio, la oficina técnica se encarga en pedir los boletines de enganche por empresa especializada, ¿eh? Bueno, pues todo ello en torno al dispositivo, la tarea que también realizarán los bomberos de nuestra localidad, que ojalá, por supuesto, que no tengan que actuar, pero siempre preparados para lo que pueda acontecer y previniendo de cara a esos festejos que llegarán en los próximos días en nuestra localidad. Pues Pepe Moreno, jefe del Parque Local de Bomberos, nos vamos a quedar aquí. Queríamos sobre todo hacer referencia a esa cuestión anecdótica de ayer. Gracias por habernos acompañado. Pues gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Adiós.